Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Once 17 de la mañana, 20 grados 6 décimas la temperatura actual, máxima de 25, y se pueden comunicar con la gráfica. Así es, al 2150-7456, también pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 1550-12-3589 y nos encuentran en redes sociales, en Twitter, Instagram y también en Facebook como @radiográfica893. Así es, se pueden meter en laradiográfica.org.ar, allí escucharnos a través de la web, también leer todas las notas, la información que se va desarrollando en nuestro portal, y se hacen parte de la comunidad radiográfica, una comunidad que crece y crece para darnos una mano y también obtener distintos beneficios. Sí, que no se pierdan la oportunidad de esos beneficios. Nos llegan mensajitos, por ejemplo, de Nadia, que nos dice: yo, igual que la Ucha, pensaba que no había que pagarles un peso. Ya sé que es una postura radical y poco aplaudida, pero me da odio que estos tipos siempre nos terminen estafando. Por otra parte, nos escribe Facundo: espero que el tiempo ganado con este acuerdo sea para ahorrar guita que vaya a los sectores que impulsen la economía y a los más necesitados. Bien Guzmán, bien Alberto, gran triunfo del gobierno. Y también nos escribe Julieta, y aprovecho para mandarle un mensaje a su hermanita, que se llama Leila. En mi honor le pusieron Leila. Muy bien. La mentira, les habrá gustado el nombre. Puede ser. Cumplió un añito y está encerrada hace un montón de tiempo, pobre. Me dice que ni se acuerda de los hermanos que tiene por parte del papá. Ah, mira. Porque claro, hace un montón que no los ve. No conoce el mundo todavía. Claro, y no reconoce a parte de su familia después de tanto tiempo en cuarentena. Pero bueno, muy feliz cumpleaños, primer añito para Leila, y un saludo para toda la familia de Julieta. Bien, yo pensaba en los hábitos que adoptan, digamos, las edades más tempranas. Es en la cual, bueno, sos esponja, digamos. Adoptás todos los hábitos del momento. ¿Qué hábitos adoptarán los niños que empezaron a tener conciencia en estos meses? Claro. De gente con barbijo, de todo, lavarse las manos. Bueno, está bueno saber que se lava, que hay que lavarse las manos seguido. Sí, sí, cosas positivas. Para ellos va a ser como la normalidad. No han vivido seguramente ningún porque aparte esto se ningún va a momento con mucha gente. Claro. Sí, sí, es interesante ver eso. Ni hablar los chicos que, aparte, por ejemplo, mi hermano que tiene 11 años y perdió todo un año de escuela. Ajá. ¿Cómo impacta eso también psicológicamente, no? Porque hace un año que no ve a sus compañeritos, que no sale al recreo, que no está en ese mundo que sabemos que la escuela es el contacto con el otro. Claro. Por ejemplo. No sé cómo va a impactar, pero bueno, son cosas que también se van a superar en algún momento. Esto no es eterno. No es eterno. Se va a joder un poco, pero... A mí me resulta, me da curiosidad saber en los registros demográficos de aquí a unos meses si efectivamente va a haber un crecimiento de la natalidad producto de la concepción en cuarentena. Interesante analizar eso. Yo creo que, por un lado, si uno es responsable, dice: ni en pedo tengo un crío en estas condiciones, en este quilombo que se viene, aparte, porque hay que ver lo que se viene. Panorama parecido, dicen muchos, a nivel económico. Sí. 2001. Sí, totalmente. No así en lo social ni en lo político, esperemos. Pero económicamente sí. Entonces, y complicado traer un niño al mundo en estas condiciones. Con sí, tanta incertidumbre, ¿no? No me acuerdo quién era el que analizaba. Bueno, la gente está en la casa. Tenemos tiempo, sí. No está la famosa excusa, bueno, mis abuelos no tenían televisión. Digamos. Claro. No, ahora hay mucho entretenimiento. Muchas cosas para hacer. Muchas cosas para hacer. Pero bueno, hay quienes aventuraron, osaron decir, bueno, va a haber un crecimiento importante de la natalidad por la construcción en cuarentena. No, yo había leído y toco de oído, un informe que decía que para dentro de un par de años, si no me equivoco, 30 o 40 años, va a empezar a bajar la tasa de natalidad drásticamente. Claro. No, a ver, de los niveles de reemplazo son cada vez menores en distintos países. Sí. Hay poblaciones europeas que están muy avejentadas porque se nace poco. Y se vive mucho. Y se vive mucho, claro. Entonces, tienes poblaciones cada vez más ancianas y con menor cantidad de nacimientos. Ha bajado la natalidad y mucho. Obviamente hay muchos países donde no se ha podido controlar la natalidad y tenés poblaciones muy jóvenes, de una corta esperanza de vida, donde tenés muchos problemas de salud. Pero paulatinamente el mundo va hacia el camino de que cae la natalidad. Sí, si lo comparás con siglos anteriores es drástica la diferencia. No, ni que hablar, el siglo XX ha duplicado y triplicado varias veces su población. Así que bueno, es muy interesante el tema demográfico. Oiga, un profesor mío, máster en demografía. Sí. Bueno, es máster, doctorado en demografía, tiene visiones muy interesantes. Y una de las más interesantes que me dio, que esta me la guardé para siempre, cuando te hablan de los pobres tienen hijos así para cobrar rolete, sí, para cobrar cosas. Bueno, digamos, la importancia del nacimiento y de tener familia para las familias vulnerables, con problemas muy humildes, que digamos el hijo, la hija, digamos, el nacimiento es un camino de vida. Claro. Digamos, necesitas de algo que te acompañe, que te ayude a entre comillas, encaminar un poco las dificultades de la vida y termina siendo eso lo que ordena socialmente, lo que ordena de alguna manera la vida de mucha gente, que es a los sectores que más les cuesta. Es cierto. Y ahí hay una visión interesante de ese tema. Sí, estudios sociológicos y encuestas y demás que indican, bueno, que en los sectores más vulnerables, por ahí, y escuchaba una vez una entrevista de una mujer que decía, a ver, nunca tuve nada en la vida. Lo único que pude tener que sea mío y solamente mío son mis hijos. Entonces, por eso también la necesidad de tener, conformar esa familia, ¿no? Que en muchos casos son familias numerosas. Claro. Sí, sí. Además, quienes generalmente se quejan de esto, la oligarquía y las familias dominantes, después quieren tener masas obreras y trabajadores, gente que haga los trabajos, digamos. Sí, gente claro. Que, encima es la mano de obra. Una masa laboral y mano de obra para el trabajo nacional. Y bueno, son, si no tenés hijos, discúlpame, pero no, claro, se, no se puede. Así que qué interesante todo el tema de demografía. Vamos a charlarlo, me comprometo a crear una buena nota con el tema. 11:24 de la mañana, está Marcos Maldonado en la producción, en la operación técnica, aquí a mi lado Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández. Elem, seguimos hasta la 1 de la tarde. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Escuchá desde el barrio, por la FM 89.3 o por internet, a través de www.radiografica.org.ar. Recordarán ustedes, le informamos aquí en la gráfica, que el Tribunal Superior Electoral de Bolivia dispuso el 18 de octubre como la fecha de elecciones, el 29 de noviembre como fecha del eventual balotaje, luego de posponerlo varias veces, de marzo a mayo, a agosto, a septiembre y ahora a octubre, y fue muy criticado el Tribunal Superior Electoral y obviamente el gobierno de facto en general de la dictadora, Jeanine Áñez. Autoproclamada. Que tiene mucha interna también, porque no estamos hablando de una dictadura y un golpe de Estado que tuvo su continuidad orgánica y hegemónica. No, digamos, Jeanine Áñez va a tener competencia, ya tiene su competencia interna, el macho Camacho también sigue, incluso ha criticado a Jeanine Áñez en algún momento, así que veremos cómo se ordena la derecha para estas elecciones. Que siempre fue una oposición al gobierno de Evo Morales bastante fragmentada. Así es. Y nunca tuvieron esa vocación de unidad como para hacer un frente único en contra de Morales con el fin de terminar con el gobierno de Evo. Claro. Digamos. Y ahora esto también se queda en evidencia cuando son gobierno. Según Evo Morales, en una entrevista con Estela Caloni, que inédita todavía, que va a ser publicada en algunas semanas, que me tocó escuchar, felizmente, lo que señalaba y la autocrítica ante el golpe que se hizo fue: hemos resistido tantos de estos embates a lo largo de los años, y contaba Evo uno por uno cómo habían sido, que dijimos, bueno, de este también vamos a salir, porque los hemos defendido siempre, nos hemos defendido siempre y lo hemos logrado. Entonces se subestimó un poquito la potencia de lo que podría ser este golpe, y ahí también la autocrítica del MAS y del gobierno de Evo Morales, que dijeron, bueno, esta vez como que nos dejamos estar, y fue realmente contundente, y bueno, pasó lo que pasó. En definitiva, hoy se da una segunda jornada de huelga general. Las protestas en La Paz, en El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, se extienden a Tarija, Chuquisaca y Pando. Se registran movilizaciones y bloqueos en las vías de comunicación en continuidad con las propuestas promovidas para exigir la realización de elecciones generales en el mes de septiembre. Claro, porque, a ver, repasemos un poquito la votación. Una vez que Jeanine llega al poder de manera ilegal, ilegítima, estaba propuesta para el 2 de agosto. Después, perdón, en una primera instancia para el 3 de mayo. Se pospuso por la pandemia para el 2 de agosto y después se pateó nuevamente para el 6 de septiembre. Estas fechas que se fueron cambiando siempre contaron con el aval del MAS y de la oposición. Claro. Que eran consultadas y ellos accedían a esos cambios porque entendían que era una situación extraordinaria y que está bien posponer. Ahora, este último aplazamiento es inconsulto por parte del Tribunal Superior Electoral. O sea, dispuso de manera inconsulta seguir pateando las elecciones sin tener en cuenta que hay la oposición y el mayor partido opositor de Bolivia, que es el MAS en este momento, no está de acuerdo con con esa postergación. Así que por eso tenemos hoy buena parte de Bolivia bloqueada. Claro. Sí, ni que hablar que Evo Morales está proscripto para estas elecciones, que está aquí en la Argentina, que Choquehuanca y Arce será la fórmula del moralismo, del MAS, para competir en octubre. Tenemos un audio que nos llega desde los compañeros de José Luis Colque, periodista boliviano desde Cochabamba, que está en las concentraciones en este momento. Un cordial saludo a los hermanos de Radio Gráfica a nivel internacional. Estamos en la comunidad de Arque, comunarios, cooperativistas mineros, desde las 0 horas de el lunes 3 de agosto llevan adelante la vigilia. En el transcurso de la jornada se va masificando el punto de bloqueo en Sayari. Como cooperativistas mineros comprometidos en el mes de la patria, el objetivo es recuperar la democracia. Sí, justamente nosotros como cooperativistas mineros en este mes de la patria estamos siempre comprometidos con nuestro Estado plurinacional, entonces estamos en la lucha que es la recuperación de la democracia y tener las elecciones generales lo más antes posible y tener un gobierno legítimamente electo por el pueblo y